Oi, cargaré mi propia cruz desde Nazaret hasta el cielo azul. Hoy negaré la oscura luz del arcángel que reina bajo el sur. Moriré y en mi virtud renaceré para traer la luz. Regresaré tras la quietud y ungido en fe destruiré tu cruz.